vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Leandro Albani, Jorge Omar Levinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano. Como todas las semanas, Colombia esta vez es noticia, y fundamentalmente porque este lunes pasado se firmó el acuerdo definitivo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Y este próximo domingo es el plebiscito en el cual la población colombiana tiene que votar por sí o por no para la aprobación o desaprobación de este acuerdo. Para hablar de esto, vamos a comenzar el programa con nuestra colaboradora de Marcha Patriótica, Laura Capote, que hoy no ha podido venir porque está enferma, pero de todas maneras hemos entrevistado telefónicamente a Laura y le preguntamos un poco cómo son sus impresiones de este acuerdo firmado y cuáles son las consecuencias que se van a dar en Colombia a partir de la realización del plebiscito el próximo domingo. Pues Carlos, nosotros por un lado digamos que hemos sido bastante enfáticos en la importancia de esta semana, la importancia del plebiscito como ese mecanismo de refrendación de aprobación de la población colombiana de lo que se acordó. Nos parece a nosotros, bueno, fundamental consultar, digamos, al pueblo colombiano qué opina al respecto, pero sin embargo es para nosotros y nosotras un paso más dentro de un largo trabajo que ha venido siendo durante años y que ahora, de ahora en más, será mayor. Es decir, aplaudimos y celebramos la firma del lunes, esperamos ansiosos que el domingo efectivamente gane el sí con una contundencia importante, pero siempre, digamos, proyectando a futuro lo que se nos viene para nosotros como reto, porque efectivamente conocemos quién es el gobierno, conocemos la clase que firma ese acuerdo, conocemos que generalmente no cumple o probablemente se haga el de las gafas con diferentes cosas, y la efectiva implementación de esos acuerdos es nuestra tarea, y bueno, no solo nuestra, sino de la comunidad internacional, de por lo menos inicialmente en los primeros 6 meses, que son los 6 meses de donde los guerrilleros y las guerrilleras van a viajar hacia las zonas veredales y van a hacer esas zonas de tránsito y normalización, que haya una veeduría internacional, porque es cierto que el fenómeno del paramilitarismo sigue estando e inclusive opera aún más. Entonces es fundamental en ese sentido estar pendiente de que los guerrilleros y guerrilleras que efectivamente salen a la vida civil estén protegidos y tengan protección de sus derechos, también a partir de lo que mismo que se acordó en el punto de participación política. Laura, hay dos aspectos que me parecen realmente graves en torno a esto que ha ocurrido el lunes. Uno ocurrió en el mismo momento de la firma, cuando de pronto estaba hablando Timoleón Jiménez, el jefe de la FARC, y aparecieron dos aviones israelíes del ejército de la Fuerza Aérea Colombiana y realmente generaron un momento de zozobra, no solamente para la comandancia de la FARC, sino para todos los presentes allí. ¿Cómo analizás este tema? No, yo creo que esas son equivocaciones, entre comillas, convenientes para el gobierno. Es decir, también vale la pena resaltar que cuando Santos estaba hablando, lo interrumpe un coro de niños cantando el himno de la alegría. Entonces es bastante particular lo que sucedió y que yo personalmente no creo que haya sido un accidente y que simbólicamente es bastante duro que lógicamente Timo León, leyendo su declaración después de la firma, vea esos aviones que los bombardearon durante años. Entonces, simbólicamente, él, bueno, afortunadamente la sacó tranquilo y siguió leyendo, pero simbólicamente es la demostración del Estado de que sigue teniendo el poder coercitivo, de que puede efectivamente, cuando quiera, hacer lo que quiera, y que de alguna manera también es para el público y para la gente bastante simbólico, ¿no? Nosotros también lo estábamos viendo en vivo y nos pegamos el susto, nos pasó un frío y dijimos, se acabó esta vaina, pero afortunadamente no pasó a mayores. Sin embargo, son esos, entre comillas, accidentes que no son tan accidentes. Claro, mi lectura es, creo que la de alguna gente también, incluso gente, he leído algunas crónicas de gente de derecha de Colombia, de derecha no uribista, porque hay dos derechas en Colombia, diciendo de que fue una forma del ejército y la Fuerza Aérea de marcar territorio, o sea, decir, Exacto. aquí estamos y nosotros somos los salvaguardas de esto o los que vamos a destruir esto, ¿verdad? Claro. Por otro lado, ahí está el tema del fiscal general. Me parece el fiscal general que lanza esta advertencia de que la FARC blanqueen el dinero que tienen antes del plebiscito. Esto también fue contestado por Jesús Santrich de la FARC, pero esto también es otra piedra en el camino. Las primeras piedras, me parece, ¿verdad? Claro, y para la gente, ese, por ejemplo, es uno de los argumentos más fuertes del no. Es decir, el uribismo lo que ha hecho es inventar un montón de situaciones o argumentos que dicen que la insurgencia es millonaria, que la insurgencia tiene dinero enterrado, que tiene cuentas en el exterior, etcétera, para justamente no apoyar el plebiscito y votar no. Es decir, llama la atención que el fiscal haga estas declaraciones, pero igual nos sorprende porque el fiscal de alguna manera, digamos que viene a generar ese tipo de desestabilización. Es más, el fiscal, bueno, al momento de posesionarse dijo que era el fiscal del posconflicto, pero digamos que tiene que quedar bien con ese gran porcentaje de la población colombiana que sostiene que la insurgencia es millonaria y corrupta y que tiene que entregar las cosas y aún así entregando supuestamente no apoyaría el plebiscito. Otro tema que está pendiente, muy importante, es el tema de los presos y presas, Laura. Salieron unos compañeros y estuvieron en la firma y estuvieron ahí en los territorios, pero vuelven a la cárcel. ¿Se está anunciando, trabajando el tema de la salida de presos y presas? Sí, de hecho, uno de las cosas fundamentales para que empiece a hacerse digamos, la migración de los guerrilleros desde los campamentos hacia las zonas veredales de normalización y concentración, uno de los requisitos iniciales es que empiece a aplicarse la ley de amnistía. Es decir, sin eso, la insurgencia no empieza a hacer ese tránsito. Entonces, con el inicio de la ley de amnistía, que tiene que empezar el lunes, a funcionar, esperamos, bueno, que muchos de los prisioneros y prisioneras de guerra, y no solo ellos y ellas, sino los prisioneros y prisioneras políticas de los movimientos sociales, empiecen a salir en libertad progresivamente, porque hace parte de uno de los requisitos para que efectivamente la implementación empiece a tener curso. ¿Cómo crees que va a ser de aquí en más la lucha? O sea, cambiar la lucha armada por la confrontación política es un paso grande, pero ¿cómo lo van a facilitar esto los movimientos populares? O sea, ¿se va a seguir movilizando en la calle? ¿Se va a seguir peleando por las reivindicaciones? Digo porque el peligro es que toda la épica que significa la lucha armada para el pueblo colombiano, para cualquier pueblo, después que se dejan las armas, se corre el peligro de la desmovilización ideológica. Entonces me parece importante que digas un poco qué van a hacer ustedes, las organizaciones populares, ¿no? No, para nosotros y nosotras la agenda sigue, es más, se fortalece y se incrementa, porque si bien el acuerdo implica un montón de avances y un montón de reconocimientos de diferentes derechos sociales y políticos que le han sido negados a la insurgencia por un lado y a los movimientos sociales por otro, faltan muchas cosas en ese acuerdo. Es decir, primero, la implementación de lo que está, que es favorable a las clases populares, por un lado, es nuestra responsabilidad. Como les decía inicialmente, ellos, digamos que el gobierno no va a ser, yo creo, el cumplidor número uno de esas cosas. Es decir, va a confundir, va a tener excusas para no hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en la ley de Cidres, por ejemplo, en el punto de reforma rural integral, se contradice justamente con los avances del punto. Es decir, por un lado, en el acuerdo hay firmadas cosas que por otro se contradicen con las políticas nacionales y con los planes nacionales de desarrollo, que contradicen justamente los avances de ese acuerdo. Entonces, primero, que se implementen lo que está en el acuerdo es nuestra agenda. Y también la agenda que no está incluida, es decir, la desmilitarización de la sociedad, la eliminación del servicio militar obligatorio, los derechos sobre salud, educación, vivienda de las clases sociales, son nuestra agenda política. Y así como lo dijeron los compañeros y las compañeras de las FARC, esto no significa una desmovilización, sino una removilización de otra manera. Y a nosotros nos parece bastante interesante que en un recinto como el Congreso colombiano, donde nunca ha habido expresiones claras de las clases populares, donde serán uno, dos o tres congresistas los que instalan ciertos debates que a la oligarquía no le interesa instalar y que por el contrario los evitan, nos parece maravilloso que, por ejemplo, con las curules que se le da a la insurgencia, que tienen voz pero no voto, ellos y ellas puedan instalar debates, puedan cuestionar justamente el modelo productivo del país, que es algo que de inicio el presidente dijo, no vamos a discutir en La Habana el modelo productivo del país, pero entonces sigue siendo en nuestra agenda política. Y algo que es fundamental, que lo dijeron ambos en sus intervenciones después de la firma, y es que acá nadie claudicó ni nadie renunció a su lucha, y mucho menos se pusieron de acuerdo las partes. Es decir, nunca, ellos decían en sus declaraciones, vamos a estar de acuerdo, porque son dos visiones de cómo debe ser Colombia, y esa nueva Colombia que propone justamente la insurgencia es una Colombia de las clases populares, y el santismo sigue siendo derecha, sigue defendiendo los intereses de la clase oligárquica, y esa va a ser nuestra agenda, pero va a ser una agenda de mucha movilización, de salir a la calle, salir al campo, y ese tiene que ser el producto de todo lo que está sucediendo. Bueno, perfecto. Laura, he sido Laura Capote, colaboradora de Resumen Latinoamericano e integrante de Marcha Patriótica. Bueno, yo creo que queda claro que comienza una etapa de movilización popular siempre y cuando este domingo triunfe el sí, como parece que va a pasar. Y en ese marco me parece también importante lo que remarcaba aquí Laura de que la FARC no se van a mover de las zonas donde están si no se produce la ley de amnistía, que es algo fundamental también para la recuperación de los presos. Ahora hay que decir que sobre el tema de los presos solamente van a salir los que no tengan no estén condenados por crímenes de lesa, llamados de lesa humanidad. Esto habrá que ver qué selección hace el gobierno de quién sale y quién no sale en ese sentido. Sí, creo, Carlos, también que en todo este proceso que arranca ahora en Colombia, como este nuevo proceso que arranca, va a pesar mucho la unidad que se logre en la izquierda y en el progresismo, ¿no? Para sostener lo que decía un poco Laura, de que en muchos puntos del acuerdo la única garantía es la del pueblo movilizado y la de las organizaciones sociales o de la FARC, si se convierten en partido o en una organización. Va a tener mucho que ver, porque creo que la experiencia de tanto con Uribe en un principio, después con el mismo Juan Manuel Santos, es clara de que no van a cumplir, o no se va a tratar de estirar lo más posible y no cumplir ciertas metas, como el tema de las tierras en Colombia, que es tan cruza a toda la sociedad. Entonces, cuando uno ve lo de los acuerdos y ve todo también esta situación tan fuerte emocionalmente, ¿no?, de lo que fue el Congreso de la FARC, toda la gente movilizada, creo que la izquierda y el progresismo, si logra una unidad coherente y férrea, va a lograr, tal vez no en un principio, ¿no?, pero va a lograr algo a largo plazo. Ese es el desafío, ¿no? Sí, yo creo lo que vos decís, que es muy importante el tema de la unidad de los movimientos sociales y de la organización política que constituye la FARC. Y en ese sentido, me parece esencial el tema del ELN y cuál va a ser la actitud frente a todo esto del ELN, que yo creo que debería, es una opinión personal, meterse en una negociación similar, como de algún modo se había planteado, con lo de la FARC. Y el segundo tema que me parece fundamental es que la base de todo programa de izquierda y progresismo en Colombia me parece que tiene que tener en cuenta el tema de que se habla, y es público, de que además de 200.000 muertos que hubo en más de 50 años de lucha armada, de lucha social y armada, hay de 5 a 8 millones de campesinos desplazados. Esos 5 a 8 millones de campesinos desplazados son la base social que requiere una solución, son víctimas de este proceso en donde la oligarquía desplazó también y robó esas tierras. Entonces es fundamental esta cuestión para resolverlo en el terreno social y en el terreno incluso electoral. Ese es el territorio y el tema más difícil, porque justamente ahí es donde también han hecho sus masacres los paramilitares, precisamente para defender a las oligarquías y a las multinacionales. No nos olvidemos que detrás de las oligarquías y terratenientes también están las corporaciones, y están todas esas empresas que están esperando ahora a que haya este acuerdo de paz para seguir implementando esa política. O sea, no es que van a cambiar de política las empresas multinacionales, que es lo que hacen en toda América Latina. Entonces, ese punto yo creo que es clave, porque hay que recuperar todas esas comunidades, las comunidades afrodescendientes que también estaban en lugares de conflicto, todas esas mujeres que han sido víctimas de las masacres y que han quedado viudas con sus hijos, con sus hijas. O sea, ese es el drama y el tema más sensible junto con el de los presos y presas. Sí, no, y por otro lado también ver cómo el gobierno, porque ahí el que tiene que tomar medidas es el gobierno colombiano, trata de que el paramilitarismo no interfiera estos acuerdos. Solo basta ver los spots publicitarios de Uribe Vélez esta semana llamando al no, y su participación en entrevistas y comprando, porque ha comprado espacios publicitarios en programas televisivos, y queda claro que Uribe va a hostigar con su gente estos acuerdos todo el tiempo. De hecho, irónicamente dice, me acusan de ser el jefe de los paramilitares. Dice, pero el paramilitarismo también tiene que hablar en esta, porque en realidad es un sector que está en Colombia y hay que también, ya que se habla de sectores armados y se mima a algunos sectores armados, dice Uribe, ¿por qué no hablamos también de esos colombianos y colombianas que son anticomunistas y que de alguna manera tienen que tener una participación? Esto está claro de que Uribe va a poner toda la carne al asador como para hostigar estos acuerdos, se vote sí o se vote no. Si se vota no, bueno, ya esto tira todo para atrás, pero aunque se vote sí, el paramilitarismo va a ser un protagonista de la decisión de tirar para atrás estos acuerdos. Bueno, y en este marco vamos, vos recién decías qué va a hacer el ELN. Tenemos una entrevista exclusiva al ELN concedida esta semana, tanto a Resumen Latinoamericano como a el portal web Marcha, y también al portal web Alba TV y al canal venezolano Alba TV. Vamos a escuchar a Gavino, al comandante del ELN, que dice lo siguiente sobre su decisión de participar. Ellos sí quieren participar en las negociaciones de paz, pero es el gobierno colombiano el que tiene que tomar la última decisión. Cuando la comunidad internacional, los colombianos y el ELN pensábamos que era cuestión de días instalar la fase pública en Quito, el presidente Santos decidió congelar ese proceso y colocar condiciones al ELN. Nosotros hemos dicho, ya hay una agenda, hay unos acuerdos, y el punto de las retenciones que colocó como obstáculo el presidente Santos luego del 30 de marzo es uno de los puntos de la discusión de la agenda. De manera que hay que decir que no entendemos la postura del presidente Santos si tuviera de verdad voluntad de paz. Nosotros tenemos intactas las expectativas y la decisión de sentarnos a la mesa en Quito, como quedó en el ambiente el 30 de marzo. No vamos a cambiar esa decisión. Y a los países que nos han acompañado y a la comunidad internacional que nos ha expresado su decisión de acompañarnos, les decimos que cuenten con nosotros en esa decisión. Llegará el momento, estamos listos y vamos para la fase pública. Lo hemos expresado y lo reafirmamos. Somos respetuosos del proceso que han firmado las FARC y el gobierno colombiano. Hemos expresado con claridad en qué asuntos no nos identificamos. Pero somos respetuosos. Los compañeros de las FARC son soberanos en la decisión que han tomado, así como nosotros somos soberanos en el camino que hemos escogido. Son dos modelos, son dos maneras de pensarnos la paz. Para nosotros, si no hay participación dinámica, plena, de la sociedad en el proceso de paz, no hay avances, porque es la sociedad la que ha colocado la mayor cuota de sacrificio en este más de medio siglo de guerra. Por tanto, ellos son los constructores de la paz de Colombia. Por eso es transversal la participación de la sociedad en la agenda que hemos construido. De manera que cuenten con eso, porque además nuestras aspiraciones de paz no nacieron en el gobierno del presidente Santos. Hace 23 años hemos dialogado con los gobiernos de turno para buscar la paz. Ahora, los gobiernos piensan que la paz es una cosa y nosotros pensamos que la paz es otra. Para nosotros, la paz de Colombia llega a su culmen cuando hayan desaparecido las causas que originaron el conflicto. Las complejas causas sociales que originaron el conflicto. De manera que ese camino a llegar allá debe ser claro y debe ser seguro. El ELN está empeñado en eso porque, entre otras cosas, su máxima aspiración desde que se alzó en armas fue llegar a la paz plena. El futuro de Colombia no puede ser la guerra, es la paz. Y vamos a escuchar ahora un poco de música colombiana, esta vez de la mano de jóvenes de la Universidad de Nariño, en el tema Bolívar cabalga, ley que me rima es el grupo. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta, la contenida de mi pueblo se desata, alerta que camina por América Latina, la espada de Bolívar y la lucha se avecina. La historia es nuestra y tú eres la esperanza. Eres el pueblo, Colombia nuestra casa. El pueblo unido jamás será vencido. Tumbamos leyes, ganamos lo exigido. Y cómo no unirnos para derrocar este gobierno genocida paramilitar. Y el fuero militar que aprueba el Congreso es un objetivo del Estado. Amanece tieso, así justifican los falsos positivos. muertos, asesinatos sucesivos, Catatumbo resiste y en la lucha persiste, aunque a mis campesinos a fuego encendiste, porque los asesinan, hieren y ultrajan, si la tierra dispara el que la trabaja, maldito el soldado que apunta su arma contra su gente, protegen al burgués y se vuelven indolentes, la fuerza pública reprime violentamente, desaparecen al que piensa diferente. El 20 de julio gritamos independencia, la lucha popular continúa en resistencia, unión de campesinos, obreros y estudiantes, pa' atrás ni pa' coger impulso, vamos pa' adelante. En el país se vive en una sociedad triste e infeliz. La paz no es silencio de fusiles, es justicia social para todos los civiles. La realidad es cruda, la vida es dura, mi pueblo sufre una tortura, una amargura. Campesinos despojados de sus tierras, oligarcas que matan a punta de motosierras. El pueblo está peleando salud y educación, y el gobierno pensando en la privatización. Y sin alimentos ya no queda otra opción. Ese es el problema, ponga atención. Genocidas y uniforme que fomentan represión, y mi gente en resistencia ante esta situación. Despertemos colombianos con versos de conciencia, salgamos a las calles, que las marchas hagan presencia. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta, la furia contenida de mi pueblo se desata, alerta que camina por América Latina, la espada de Bolívar y la lucha se avecina, y tiembla, tiembla, tiembla imperialista, la América Latina se vuelve socialista, la historia es nuestra y tú eres la esperanza, eres el pueblo, Colombia nuestra casa, el día y a la mañana nada cambia, fotocopias de la nada, enredados entre balas, cuando en sus vidas muchas vidas cambian, a los campesinos sus tierras arrebatan, y ante un poco de fascista más encima les salimos terroristas, y del pueblo somos los escribas, criticando con las tintas mientras ellos en sus siles firman tratados de una supuesta paz, y acá retumba solo el paz, paz, paz de las balas de su fuero militar, represión fatal para un joven que quiere esta realidad cambiar, el campesino es el chamán que pelea por sus tierras trabajar, algún día cuenta se darán, que la puta plata no se puede sazonar ni masticar, que Colombia despierta ya, tu pueblo que dormido está por un mundo falso que le han metido, ya más de uno han desaparecido, ¿qué pasa pueblo? Porque todavía no te has unido, con tanta mierda en el aire, porque mejor no fumiga la miseria y el hambre, me da risa que el gran colombiano sea un terrorista. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Argentina, porque se conoció en estos días un dato escalofriante del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, o sea, un dato absolutamente oficial sobre la pobreza en Argentina, que eso es de 32,2% de la población es pobre. Esto significa que uno de cada tres argentinos es pobre. Y el presidente Macri dijo a partir de este dato como que desde aquí hacia adelante yo me hago responsable de seguir avanzando hacia la pobreza cero. Pero lo que no dijo una sola palabra es cuánto aumentó la política del presidente Macri la pobreza desde estos 9 meses, casi 10 meses, que está ejerciendo el poder. Los datos, hay muchos, no hay ningún dato oficial, pero hay datos de distintas organizaciones que hablan de que había entre 22 y 29% de pobres desde diciembre del año pasado. Es decir, que hay entre 1,5 millones y 5 millones de nuevos pobres que hizo la actual política del presidente Macri, de la cual se lava las manos, que no tuvo nada que ver, y él dice que a partir de ahora va a buscar reducir esta situación. Sí, no, bueno, esto es típico de Macri, ¿verdad? Frente a una acusación de estas características que se la hace el propio aparato oficial, siempre mira a un costado, pero hay miles de razones para justificar esta nueva oleada de pobres. La cantidad de despidos que hay, se nota también la baja de consumo. Hay un montón de gente que ya no puede comprar artículos de primera necesidad, ya no artículos suntuarios. Y por otro lado, también está toda esta este planteo de la embestida económica neoliberal que deja fuera del circuito a una cantidad importante de gente de clase media, que hasta ahora venía de alguna manera con sus salarios esquivando esta lacra que es la pobreza. Macri puede decir lo que quiera, pero evidentemente en la calle ya está la contestación. Esta semana hubo nuevas movilizaciones, los obreros trabajadores de Buquebus, por ejemplo, a los cuales se los había echado a la calle prácticamente en forma masiva, paralizaron sus actividades y lograron imponer un acuerdo a última instancia, y fueron recuperados varios de esos trabajadores para sus labores. Pero los trabajadores estatales hicieron un paro nacional, creo que es el tercero o cuarto paro con los docentes, los docentes también, y hubo también protestas en SICOP, varios gremios que se han ido sumando, y sigue pendiente el paro nacional de la CGT, que la CGT sigue negociando con el gobierno, y evidentemente el tiempo pasa y la medida que sería la más importante de paralizar todo el país con una huelga general sigue estando pendiente, ¿no? Y el tema central que movilizó a los estatales y a los docentes, y es un reclamo incluso, como decís vos, de la CGT, que todavía mira hacia el costado y no ha definido fecha para un paro general. El tema central es la pérdida del poder adquisitivo en relación a la inflación, porque todos los acuerdos salariales que se lograron, que incluyen la posibilidad de rediscutir esos acuerdos si la inflación es superior, que esto ha sido más que superior, la inflación es mínimo de más allá del 40 al 43%, y ningún acuerdo salarial superó el 30%, con lo cual hay una pérdida muy importante del poder adquisitivo, y hay un reclamo de la reapertura de las paritarias, y esto es lo que el gobierno no acepta, con lo cual esto ya es más directo y no tiene nada que ver con la hipocresía del presidente Macri, que dice que no tiene nada que ver con el tema de la pobreza. Esto es el tema de que el gobierno deliberadamente hace un planteo de redistribución del ingreso regresiva, es decir, para darle más posibilidades y intereses al poder concentrado y reducir la capacidad de los trabajadores. Y quieren bajar la inflación a partir de que la economía siga cayendo. Sí, también hay que reconocer que en este tiempo los hechos represivos siguen en aumento. Dos adolescentes de La Garganta Poderosa, que es una revista, un grupo social con bastante importancia en Buenos Aires, fueron agredidos por la policía, y esto no es nuevo. Si bien sabemos que en Argentina la policía está obsesionada con agredir y atacar a los adolescentes, sobre todo de los sectores más pobres, esto viene a reafirmar que Macri, que las fuerzas de seguridad siguen manejándose con total impunidad, sobre todo en esos sectores más pobres y en ámbitos donde hay organización social y un desarrollo político mucho más avanzado, ¿no? Sí, lo de La Garganta Poderosa es grave porque primero es una organización, tiene una revista, pero es una organización villera implantada firmemente en varios barrios. Les han matado en otra época adolescentes también la policía, y esta vez la policía entró y torturó a dos adolescentes de una manera bestial. O sea, como claramente, como en la época de la dictadura, la policía se mueve en los barrios más humildes con licencia para matar y para torturar. También hubo otro hecho grave que es y que afecta a un sector importante de la comunidad islámica en la Argentina. Policías con armas en la mano fueron al domicilio de Mohsen Ali, que es un sheik de la Casa de Difusión del Islam, y la Federación de Organizaciones Islámicas Argentinas hizo la denuncia de que, bueno, lo interrogaron muy duramente en la puerta de su casa mientras un policía de civil lo filmaba. Le preguntaban por qué vivía ahí, cuánto pagaba de alquiler, pero todo como una provocación abierta contra una figura que es muy conocida en el ámbito islámico, pero también en el ámbito social de la Argentina, porque es un hombre que participa en actividades generalmente vinculadas a repudiar la represión y también a respaldar a los movimientos populares en América Latina. Bueno, Mohsen Ali denunció esto y, bueno, es otro punto más en la escalada represiva. Y con armas en la mano. O sea, que fue realmente un apriete. Un apriete fuerte, que tiene que ver con el tema de instalar en la Argentina la idea de que el ISIS está en la Argentina, para justificar la colocación de bases norteamericanas en distintos puntos geográficos del país. Y también, Carlos, para implementar una ley antiterrorista que está aprobada desde hace varios años y que tranquilamente el gobierno de Macri puede acusar a cualquier persona de ser parte de una célula de ISIS o que alguna organización social tenga alguna relación de algún tipo con ISIS y judicializarlo, ¿no? Creo que lo que pasa con Mohsen Ali tiene que ver bastante con esto que viene diciendo el gobierno y que se contradice con la presencia del Estado Islámico en Argentina, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de Brasil también, donde esta semana se está efectivizando un paro nacional de los trabajadores petroleros contra la privatización que encara el gobierno de Temer. Temer, que llega a la Argentina el próximo lunes y que va a ser recibido con un escrache popular en la propia Plaza de Mayo. Temer, que va a afrontar también la primera elección durante su mandato este próximo domingo, elecciones municipales en Brasil, donde las encuestas marcan resultados adversos para la izquierda. Esperemos que no sean tal como dicen las encuestas, pero donde también están pasando cosas, Jorge, que tienen que ver con mafias que están apretando a los candidatos e incluso asesinándolos. Sí, ahí en la zona más pobre del gran Río de Janeiro, se llama la Baixada Fluminense, en esa zona las milicias, que son ex policías transformados en paramilitares, en parapoliciales, junto con narcotraficantes, han matado desde julio del año pasado a más de 15 candidatos y políticos de la zona. ¿Por qué? Porque han impuesto, les interesa recuperar el poder de la zona y por lo tanto han impuesto, por ejemplo, una tasa electoral en donde un candidato a alcalde tiene que pagar alrededor de $40,000 si quiere no ser asesinado y de $5,000 a $6,000 si es un edil o un concejal. Esta situación de violencia extrema, porque siguen matando candidatos en esta zona, es una situación realmente que marca el papel del narcotráfico y de los paramilitares en Brasil, cosa que marca una limitación muy seria de lo que es el proceso electoral en Brasil. Recordemos que Río es una de las zonas importante, una de las grandes ciudades, y en esta zona de la Baixada Fluminense hay una población de 3.600.000 personas. O sea, no se trata de una cosa menor lo que estamos hablando, sino una situación realmente grave. Y Temer también, las encuestas le dan mal, porque está su candidata Marta Suplicy, que iba a, como que era una de las de las que tenía mejores posibilidades en la ciudad de San Pablo, ha caído a más allá del tercer lugar. Y esto de alguna manera tiene que ver también con las políticas económicas del gobierno de Temer, que ha planteado una reforma de las jubilaciones para aumentar la edad jubilatoria, para reducir el pago de las jubilaciones, en la misma política neoliberal de la Argentina. Y esto ha sido tan impopular que tuvo que suspender este proceso de la discusión en el Parlamento para después del 2 de octubre, o sea, después de las elecciones. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Seguiremos con estos temas en próximo programa. Vamos a escuchar una cantante joven caboverdiana, Lura, la canción Sabi Dimas. Bueno, y ahora vamos a hablar de un encuentro que se ha realizado en Ecuador, el tercer encuentro latinoamericano progresista, que reúne a más de 80 formaciones políticas y organizaciones populares, además de líderes de la región y también como fórmula destacada decir que allí participó, entre otros, Pepe Mujica, Cristina Kirchner, Lula da Silva, por supuesto el presidente Rafael Correa, todos de alguna manera analizaron la embestida de la derecha regional, la pérdida de algunos gobiernos progresistas, ratificaron la solidaridad con Dilma Rousseff y con el proceso que encabeza Lula da Silva de oposición. También establecieron algo que se viene repitiendo en cada uno de estos foros antineoliberales, de que está en marcha un nuevo Plan Cóndor, y que este Plan Cóndor, a diferencia de lo que se hacía durante la dictadura, lo que busca es desplazar gobiernos progresistas y, de alguna manera, dijeron en este encuentro, criminalizar a algunos de sus dirigentes para que quitarlos del medio. Se habló del caso de Lula, fundamentalmente, de cómo se trata de hostigarlo a Lula para que no llegue a las elecciones presidenciales, y algo, digamos, anecdótico fue el discurso de Mujica, que cuando está abajo se pone en izquierdista, y cuando está arriba no cumple las cosas que dice que cuando está abajo. Sí, es chocante, es realmente para escuchar ese discurso de alguien que ha sido presidente, ¿no?, de un país, y que lo que hizo fue vender el país o ayudar a venderlo a las multinacionales, que ha contaminado las aguas del Uruguay, que está lleno de glifosatos, que está absolutamente empobrecido, donde la gente está viviendo. Hablamos de pobreza en Argentina, pero nunca se habla de la pobreza en el Uruguay, de gente que está viviendo por debajo de la línea de pobreza en mayorías. Sorprende verlo a él ahí hablando desde la izquierda. Entonces es buenísimo, porque él habla de las corporaciones, que el mundo es una plutocracia, dice, de las corporaciones que se van apoderando de las tierras. Y entonces es como un lapsus de que él no fue presidente, o sea, como si él hablara desde un movimiento popular, ¿no? Sí, a mí me hace acordar mucho a Felipe González, Pepe Mujica. Felipe González, recordemos que durante muchos años fue el ídolo de la progresía latinoamericana. Ya no estaba en el gobierno, y se había denunciado todo lo que había hecho, y sin embargo la progresía latinoamericana lo compraba. Y terminó siendo un lobista de las transnacionales. Exacto. Y el Pepe Mujica, que es un chanta, hay que decirlo con la palabra que empleamos nosotros aquí en Argentina, es un chanta que es endiosado por las progresías, progresías que no son autocríticas, que es tremendo. Este personaje no puede hablar de lucha de clases cuando él jugó a favor de un sector en esa lucha de clases en el Uruguay. Pero bueno, no es el único, no es el único. Y esto, de alguna manera, pone en entredicho estos encuentros progresistas, porque van los presidentes que no hacen autocrítica de los errores cometidos, digamos. Porque si Dilma Rousseff cayó porque la derecha avanzó, pero también se le abrió la puerta cuando ella giró al neoliberalismo desde el propio gobierno. Cuando Cristina Kirchner pierde la elección, cayó porque la derecha avanzó, pero también porque no tuvo la astucia de elegir candidatos potables para no perder una elección, y también porque permitió entrar a las transnacionales a nuestro país. O sea que todo esto está en entredicho, y de pronto ahora que se quiere solucionar con unos encuentros en los cuales todos se lavan la cara entre ellos, todos se autoelogian, y finalmente la derecha sigue avanzando. Y en Ecuador, este sábado, se va a definir en una elección interna el candidato a presidente de Alianza País, que es la alianza de fuerzas políticas que responden al actual presidente Rafael Correa, que decidió que no va a ir por una nueva reelección, aunque la ley se lo permitía. Y él decidió que no va a ir de candidato. Hay tres o cuatro aspirantes a esta candidatura. El favorito aparentemente es Lenín Moreno, que fue vicepresidente, por otra parte, de Rafael Correa. Se verá cómo se resuelve esto, y sobre todo qué pasa en las elecciones después frente a la oposición en Ecuador. Bueno, y otro tema que nos parece importante es que en el marco de la firma de los acuerdos en Cartagena, acuerdos entre la FARC y el gobierno colombiano, estuvo Nicolás Maduro y también estuvo John Kerry. Entonces Nicolás Maduro y John Kerry aprovecharon para volver a encontrarse y discutir aparentemente de manera cordial cómo sigue la situación de Venezuela y cómo sigue la situación de Venezuela en cuanto a los Estados Unidos y esa relación que es realmente muy, muy de confrontación. La otra vez que se habían encontrado Kerry y Maduro, parecía que se reiniciaba el diálogo, incluso Maduro dijo que estaba dispuesto a volver a enviar a un embajador a los Estados Unidos por parte de Venezuela. Eso quedó en nada. Y esta vez lo que de alguna manera quedó claro es que hasta que no se decida la elección en Estados Unidos, va a ser difícil avanzar por un camino o por otro. De hecho, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos están prácticamente cortadas. O sea, no hay ningún tipo de atisbo de reformularlas. Y en el caso de que llegue Trump o que llegue Hillary, cualquiera de los dos va a tener hacia Venezuela seguramente un comportamiento hostil. Esto de alguna manera habrá que medirlo cuando se haga esa elección. Pero Kerry de alguna manera pateó la pelota afuera diciendo que hay que esperar los resultados electorales para saber cuál va a ser la política exterior norteamericana. La política exterior norteamericana siempre es la misma. De hecho, gane Clinton o gane Trump, para América Latina no va a ser favorable. Y para todo el tercer mundo. Y además, también hubo un gesto del presidente Obama al nombrar un aspirante a embajador en Cuba. ¿Por qué digo que es un gesto? Porque alcanza con que un senador del republicano se oponga a este al hombre que propone Obama para que sea impugnado. O sea que es un gesto de querer abrir, profundizar las relaciones, pero no pasa mucho más allá de eso. Y el bloqueo no se levanta. El bloqueo, claro, continúa. Y el 26 de octubre se hace una nueva sesión de Naciones Unidas donde Cuba otra vez va a tener que plantear allí el levantamiento del bloqueo y veremos cuántos países esta vez se juntan para repudiar ese bloqueo y exigirle a Estados Unidos que cese con las medidas de hostigamiento a Cuba. Vamos a escuchar una banda que está en Barcelona, se llama Mañana Me Chanto, pero que los integrantes son de todas partes del mundo, de Chile, de Argentina, de Suiza y de Francia. Y esta canción se llama Glifosato Anti-Monsanto. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Todo pa' cada planta, olvidándose la papa y el maíz, que no son combustible pero nos hacen vivir. Glifosato, glifosato, glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, campo de basura, poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra, toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenará, su bolsillo llenará. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Haití, porque recientemente en Brasil, cuando estuvimos en el Seminario Internacional sobre Crisis del Capitalismo, pudimos entrevistar a Camille Chalmers. Él es un dirigente haitiano, intelectual de ese país, un hombre de la izquierda popular revolucionaria, que viene bregando desde hace años contra las tropas de las Naciones Unidas que están allí. Es uno de los que, con tantos otros dirigentes, encabeza la movilización para que la MINUSTAH, estas tropas de la ONU que invaden Haití, se retiren definitivamente de ese territorio. Con él hablamos y esto es lo que nos dijo. Camil, cuéntanos un poco cómo está el panorama hoy en Haití. Estamos a pocos días de una nueva convocatoria electoral y está, como siempre, la presencia de la intervención y la invasión de las tropas de Naciones Unidas. Danos un panorama de cómo lo ves vos ahora. El pueblo haitiano está sufriendo una agresión muy violenta del imperialismo, no solamente de manera estructural, desde la primera intervención del 15, donde transformaron el sistema político para someterlo a la dominación permanente del Departamento de Estado, pero más recientemente estamos viendo una ilustración perfecta de lo que llamamos el capitalismo del desastre, ¿no? Después del terremoto, las transnacionales se aprovecharon de la situación muy difícil del pueblo haitiano para tomar el control estratégico de espacios económicos, y como lo que quieren hacer con las minerías, lo que quieren introducir como sistema de agroexportación, y también las zonas francas, ¿no? Y esto para transformar el sistema económico haitiano, utilizan la presencia de las tropas de Naciones Unidas, de la MINUSTAH, que utiliza el pretexto de la crisis política para instalarse en el país, para instalar una fuerza supuestamente de mantenimiento de la paz, pero que está a la orden de los intereses y de la estrategia global de Estados Unidos, no solamente dentro del proceso de remilitarización de la cuenca del Caribe, pero también para estrangulizar, para matar todo intento de reconstrucción popular del país y reconstrucción económica a favor de las capas mayoritarias. Así que el pueblo de Haití está luchando contra la ocupación militar, está luchando contra el imperialismo norteamericano, está luchando contra la oligarquía haitiana, que desde 1986, cuando estalló este potente movimiento popular, ¿no?, decidieron matar totalmente ese proceso de liberación del país para reinstalar el neoliberalismo, ¿no?, que ha destruido gran parte de la producción campesina y gran parte de las capacidades económicas del país. Así que es una lucha vital, una lucha fundamental, y eso queremos conectar esta lucha con todo el proceso de la Revolución Haitiana de 1804, que rompió con la lógica fundamental del sistema mundial de la época, que utilizaba la esclavitud como mecanismo fundamental de reproducción y de acumulación. Y creo que el movimiento campesino haitiano, los movimientos de jóvenes, los movimientos de mujeres, los movimientos barriales, están reclamando esta herencia revolucionaria para constituirse en alternativa revolucionaria frente a esa dominación del capital y frente a la dominación imperialista. ¿Cómo se inscriben estas elecciones en todo ese proceso? ¿El pueblo haitiano realmente cree en estas elecciones que han sido convocadas por el actual gobierno? No, hemos conocido durante los últimos años un proceso de descredibilización del proceso electoral que fue cada vez más manipulado, intervenido, controlado por Estados Unidos, y todos sabemos que el resultado electoral de 2010 no reflejó la voluntad del pueblo haitiano, y no solo en 2015 intentaron hacer un golpe de Estado contra el pueblo de Haití de manera muy burda. Y ese golpe de Estado del 2015 recibió una respuesta popular muy fuerte, y la movilización popular exigió que se rehagan esas elecciones que se van a hacer ahora el 9 de octubre. Así que estamos en un proceso donde hay un fuerte sentimiento anti-injerencia, una oposición muy fuerte del pueblo frente a esa conducción que violenta la dignidad del pueblo de Haití en permanencia. Pero al mismo tiempo el pueblo de Haití sabe también que el proceso electoral no permite resolver los problemas estructurales. Y así que hay en las dos últimas ocasiones, 2010 y 2015, hubo una participación muy baja, ¿no? Entre 15 y 18% del electorado, lo que significa que el pueblo haitiano sabe que debe desatar procesos de lucha que tienen un contenido no solamente antineoliberal, pero que tienen también un contenido de transformación del Estado. No aceptar esa democracia importada que intentan meternos como solución a la crisis haitiana. Sabemos que la crisis haitiana es mucho más profunda que eso y exige instrumentos políticos que sean a la altura del proyecto de liberación que necesitamos ahora. Hace varios meses hubo un proceso de prácticamente una insurrección del pueblo, incluso con forma de acción directa, de violencia incluso, contra los sectores a los cuales se los ve como opresores. ¿Qué es lo que falta, a tu entender, para que esa resistencia se convierta realmente en una ofensiva popular organizada? ¿Qué falta en el pueblo haitiano y a la izquierda haitiana para unificarse para la pelea por no solamente derrocamiento del gobierno, sino para lograr el poder para los de abajo? Bueno, sobre la cuestión de la violencia, hay que subrayar que la violencia reaccionaria de la fuerza de la MINUSTA es una violencia permanente contra el pueblo haitiano. Por ejemplo, la introducción del cólera, que mató ya más de 10.000 haitianos y afectó a casi 800.000, es una tremenda violencia y exigimos reparación, justicia e indemnización. Los movimientos sociales que surgieron, los movimientos políticos que surgieron a partir del 84, 85, para hacer frente a la dictadura de Duvalier, ¿no? Y empezaron a construir no solamente un movimiento social combativo, un movimiento social que tenía objetivos de transformación real del Estado, y ese movimiento popular recibió una respuesta sumamente violenta del imperialismo y de la oligarquía, que se constituyó en intervenciones militares extranjeras de 20.000, 30.000 soldados extranjeros, golpes de Estado en el 91 y el 2004, y también un proceso de corrupción y de cooptación de los dirigentes populares a través de múltiples proyectos y ONGs. Así que frente a esa violencia, el desafío actual es la recomposición, la reconstrucción de ese movimiento popular que ahora está muy dividido, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, todo lo que es la captación de parte de ese movimiento popular por grupos políticos como los grupos de Aristide, ¿no? Así que es un proceso de reconstrucción, un proceso de liberación, de construcción de autonomía de un movimiento que es básicamente antiimperialista, y estamos en una coyuntura muy favorable porque estamos trabajando para transformar el fuerte sentimiento anti-injerencia en una conciencia antiimperialista. Y uno de los instrumentos que estamos utilizando para eso es el Tribunal Popular contra los 100 años de ocupación que empezó el 28 de julio y que va a durar durante un año. Gracias. No, le quiero hacer otra pregunta. ¿A vos? ¿Cuál es el papel de la solidaridad internacional dentro de la lucha por la liberación de Haití? Sí, nos parece fundamental que tejer, construir, reforzar los lazos directos de solidaridad entre los pueblos en lucha. Y toda la problemática caribeña me parece fundamentalmente importante para todo el continente. Desafortunadamente no se conoce mucho. Y no solamente la lucha por la independencia de Puerto Rico, de Guadalupe, de Martinica, la lucha contra las bases militares, porque tenemos múltiples bases militares en el Caribe y tenemos la presencia física de todos los ejércitos de los imperios. Y es muy importante que esa problemática caribeña, como espacio de pensar otro mundo, de proponer rupturas radicales con el mercado mundial, como lo hicimos en el 1904, como lo hizo Cuba en el 1959, es una herencia fundamental. Y esta solidaridad debe también denunciar claramente la presencia militar en Haití de la MINUSTA, que no tiene nada que ver con la solidaridad sur-sur, pero que está dentro de la agenda imperial. Y también hemos conocido esos últimos años experiencias muy lindas de solidaridad con, por ejemplo, la presencia de la Brigada Médica Cubana en Haití, que jugó un papel fundamental y limitó los impactos de la presencia del cólera, por ejemplo, y también una triangulación a través del ALBA entre la República Bolivariana, la Revolución Bolivariana, la Revolución Cubana y Haití para hacer frente a la crisis. Y se ve muy bien la diferencia entre esa presencia solidaria, fraterna, y la cooperación imperialista que es dominante, que crea deudas y dependencia. Así que ya estamos experimentando lo que debería ser una nueva forma de cooperación, un nuevo espacio de diálogo entre el pueblo de Haití y los pueblos de América Latina. Y escuchamos ahora un poco de música haitiana. Carazaf Sánchez, mi hermana metiendo humana para el pueblo. El problema no es frontera. ¡Oh, rayos! Si tú pagas, entra en acuerdo. Si no tienes dinero, tú puedes. El problema no es la guardia. El problema es su sueldo. Hay que cobrar poco dinero a esa gente. El problema no es papeles. El problema es el macuteo. Fíjate, macuteo, mi madre. El problema no es racismo. El problema es desempleo. Mi madre. El problema no es mi puebla. El problema es mi gobierno. Sí, presidente, relaja. Tampoco Dominicana. Ellos tienen su problema. Y sí, mucho problema que este país, mi hermana. Los países con dinela. Dinela, ¿cuánto? Difaman al dominicano. Y cuando vino el terremoto, fue en primera en dar la mano. Americanos vinieron a Haití, fotos se hicieron. Y cuando el cólera vino, ellos se fueron. ¿Por qué no abren aeropuertas y no dan la visa a Toro? ¿Por qué Francia no ayuda? Tan solo dejan un barranco. ¿Cómo tener con qué crecer si todo te lo comiste? Americanos vinieron a Haití, fotos se hicieron. Y cuando cólera vino, ellos se fueron. Nuestro problema es por el hambre, por la falta de suelo. Esos países desarrollados que están diciendo mentiras ahí, metiendo venena. Si ellos me quieren ayudar, también me he dado visa a todo el mundo aquí para que todo el mundo resuelva. República Dominicana, República de Haití, un abrazo bien grande. Carazaf Sánchez aquí. Se cuidan. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al bien. Bueno, y seguimos en el programa de Resumen Latinoamericano, esta vez para hablar de las voces y las resistencias de las mujeres. Y tenemos que referirnos esta semana a una fecha importante, que es el 28 de septiembre, como el Día Internacional de Lucha por la Despenalización del Aborto. Contarles que en la legislación argentina el aborto es un delito, excepto cuando está contemplado en las causales de la no punibilidad. Esto es, por ejemplo, cuando existe un riesgo para la madre, cuando existe un riesgo para la criatura, o el embarazo es producto de una violación. A pesar de esto, de que está en la ley, muchas veces tanto legisladores, como legisladoras, como ministros, como ministras, e incluso tenemos que decir que hasta médicos y médicas de los hospitales, pues no aceptan esta ley, esta práctica, y criminalizan a las mujeres. Tenemos el caso último de que fue tan emblemático. Estamos aquí con Martina de Belén, ¿verdad, Martina? Sí. El caso de Belén, que por suerte ahora se logró su liberación gracias a la abogada Soledad Deza y todo el equipo de abogadas que la apoyó y todas las movilizaciones que se hicieron a nivel nacional por ella. Fue un caso realmente emblemático de la manera en que los médicos criminalizan a las pacientes que llegan con abortos espontáneos o con abortos autoproducidos, pero digamos con una función de buchones ante el sistema judicial que, bueno, que es machista y que es antiabortista. Claro, y lo señalan como delito, ¿no? En el quinto, contarles como historia que en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se celebró en Argentina en el 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el día por la despenalización del aborto. Fíjense que acá en Argentina dicen que es una por día, ¿verdad? Que se mueren por aborto clandestino, sí. Por aborto que no está hecho con las condiciones que debería, ¿no? Uh-huh. Esto se celebró el miércoles pasado, fue el 28 de septiembre. Hay también una fuerte presión social, una sanción moral que se ejerce sobre quienes defienden esta práctica y más aún sobre quienes han tenido que pasar por ella. Hay una gran hipocresía en pensar que las cientos de mujeres que mueren por año a causa de abortos clandestinos son criminales y no víctimas, ¿no? Esta es, como vos decías, la cultura patriarcal que las considera criminales, que su muerte no vale demasiado porque seguramente son pobres y que esta problemática es de carácter judicial y no está relacionada con la salud pública, que es lo que defendemos las feministas, ¿no? Además, los principales objetores al aborto legal suelen ser las mismas personas que rechazan la aplicación de la educación sexual integral y la prevención como herramienta para evitar los embarazos no deseados. O sea, es toda una cultura patriarcal de unos poderes que no quieren que realmente las mujeres seamos dueñas de nuestros cuerpos, ¿no? Uh-huh. Hablábamos antes del caso de Belén, que constituye un ejemplo de cómo el sistema patriarcal emplea todas sus armas a la hora de criminalizar a una mujer que viene con un aborto en hospital sin pruebas, violando el secreto profesional, recurriendo a una maniobra ilegal tras otra. Recordemos que lo que pasó con Belén fue que sus médicos, los médicos que la atendieron al hospital público, la denunciaron ante la policía por haberse hecho un aborto sin pruebas y ella estuvo en la cárcel durante 900 días, si no me acuerdo mal, hasta que las abogadas feministas lograron liberarla y las marchas nacionales, obviamente ejercieron presión sobre el aparato judicial. Y porque era una mujer pobre, como decimos, porque era una mujer pobre que no se sabía defender, que no tenía una abogada como debiera, y entonces esos dos años, casi dos años que estuvo presa, es por esto, ¿no? O sea, es así. El sistema de salud patriarcal, podríamos decir, expulsa a las mujeres y les cierra las puertas. El mensaje es claro. El caso de Belén, lo que quisieron es hacer como un mensaje de adoctrinamiento de las mujeres, ¿no? O sea, que si tú vas a un hospital con un embarazo, con un aborto espontáneo, puede ser encarcelada y criminalizada de la peor manera y de la manera más cruel y triste, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en este mismo programa comentábamos que varias mujeres a partir de este caso dejaron de ir al hospital cuando sentían dolores abdominales y sangrado por miedo a que les pasara esto mismo y terminaran presas. Pero por suerte hay muchos equipos de médicos que se dedican a apoyar a las mujeres que quieren abortar y sobre todo el misoprostol está haciendo maravillas porque es un medicamento muy seguro, aunque es de difícil acceso, pero que digamos evita muchas muertes. También está la red por internet de apoyo al aborto, que se puede consultar a través del Facebook, de las webs. O sea, hay muchísimas formas de que se están implementando desde las redes, ¿no?, populares, de las redes feministas, para apoyar. Estas redes van a estar presentes el 8, 9 y 10 de octubre en el Encuentro Nacional de Mujeres, junto con muchísimas otras organizaciones, muchísimas otras mujeres autoconvocadas. Se va a hacer en la ciudad de Rosario, Argentina. Se prevé una participación de 65.000 mujeres, muchísimas. El año pasado fueron 60.000 en la ciudad de Mar del Plata. Recordemos que en ese encuentro del año pasado, grupos de derecha, coordinados con la policía, ejercieron la represión contra la marcha de las mujeres. Esperamos que este año en la ciudad de Rosario la experiencia sea mucho más positiva. Obviamente lo va a ser por la calidad de los talleres y por la calidad del intercambio que se da. Sí, teníamos también otro tema que queríamos abordar hoy, aparte de este 28 de septiembre, que hubo actividades en todo el país, que fue muy grande en Rosario, que aquí en Capital también hubo una actividad colectiva y cultural a cargo de Tumbanda y la colectiva activista En lo Abierto, que convocaron a un espacio colectivo para decir que en mi cuerpo yo decido, a la cárcel nunca más, y que, bueno, pudimos ver cómo las mujeres nos poníamos en el suelo y era como una especie de aborto, una especie de acto de recuperación de una experiencia para liberarla, ¿no? Pero contame esto que íbamos a hablar de que los jueces otra vez en Argentina... Sí, en Argentina, como decíamos, el sistema judicial es muy machista. Y hay dos casos particulares, uno en la provincia de Chubut y otro en Santa Fe, que resonaron estos días. En Chubut, un miembro de la corte llamado Miguel Ángel Donet descalificó la capacidad de las mujeres para desempeñarse en ese tribunal. Él cuestionó el tema de los cupos para mujeres, diciendo que, y cito, una mujer no deja de ser mujer y tiene las responsabilidades de la casa, los hijos, el estudio, etcétera. Yo agrego, como si los hombres no tuvieran hijos, no tuvieran responsabilidades en la casa, pareciera que la mujer biológicamente está atada a la casa. Y entonces siguió diciendo que a la mujer se le hace mucho más difícil. Me la está haciendo más difícil mi mujer para venir acá, imagínese una mujer abogada, como si fuera un chiste, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo básicamente es que una mujer no estaría tan capacitada como él para ocupar el mismo cargo que él, con lo cual eso viola la ley y se está haciendo un juicio político para removerlo de su cargo por desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño de sus funciones, por sexista básicamente. Esto por un lado en la provincia de Chubut, mientras que en Santa Fe se rechaza la candidatura, están pidiendo que se rechace la candidatura a camarista de un juez porque hizo un fallo horrible, lleno de estereotipos, donde absolvió a un hombre acusado de abuso sexual hacia sus hijas y que donde las hijas habían quedado embarazadas y él las obligó a abortar, o sea... Dos hijas. Dos hijas hicieron la denuncia, pero eran cuatro las hijas afectadas por estos abusos sexuales. Y bueno, se le declaró inocente. ¿Qué dijo el juez? Sí. Dijo que las chicas eran fabuladoras, o sea, mentirosas, y que habían inventado todo para escapar al control paterno. Todo aquel que sepa algo acerca de este tipo de juicios sabe que son sumamente traumáticos y que nadie va a hacer esto solamente para escapar al control paterno o porque quiere un poco de libertad de adolescente. Es ridícula esa afirmación. Lamentablemente hay quienes piensan que las mujeres usan este tipo de acusaciones como una manera de vengarse de los hombres y no se dan cuenta de lo traumático que puede ser para una mujer atravesar un juicio de este tipo. Que tenemos que decir, nadie se puede inventar una cosa así. Exactamente. O sea, nadie que haya sufrido

Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Desde un corazón con esperanzas, al corazón de nuestros hermanos, no perdemos la fe. Queremos justicia. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de México. En el marco de que se cumplieron 2 años del secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y hubo una cantidad enorme de actos y movilizaciones en México y en todos los países, hubo una nueva agresión a estudiantes normalistas. Esta vez en Michoacán detuvieron a 49 estudiantes, hay heridos de bala, varios estudiantes están desaparecidos, los estudiantes tomaron como rehén a un policía, están negociando la libertad de los detenidos por el cambio, por este policía, incluso exigen que no se cumplan con las medidas de la reforma educativa. O sea, hay un enfrentamiento muy fuerte. Son los estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Michoacán, que pertenecen a la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, y también se han sumado otros estados. Esto también es un derivado del conflicto del magisterio, al cual los estudiantes de Michoacán adhirieron, pero el operativo que se hizo fue muy similar al que hizo desaparecer a 43 estudiantes en Iguala, los estudiantes de Ayotzinapa. 30 patrullas de la policía, cientos de granaderos, que es uno de los regimientos represivos de México, interceptaron los ómnibus donde iban los estudiantes, dispararon directamente con armas de fuego de gran calibre a estos ómnibus, hirieron a muchos de estos estudiantes y detuvieron al resto. Y hay otros que están desaparecidos, no se sabe si están detenidos o por el pánico han fugado y no los han encontrado. Los testimonios de los estudiantes son realmente del mismo calibre de lo que ocurrió hace 2 años con la gente de Ayotzinapa. O sea, México sigue siendo un lugar donde la represión es la receta para tratar de calmar estas protestas populares. Pero además, de una manera muy vinculada, muy parecido, se podría llegar a decir, a lo que fueron las dictaduras latinoamericanas, porque se habla de que hay 28.000 desaparecidos en México. Entonces uno se pregunta si Enrique Peña Nieto, el actual presidente, es un terrorista de Estado o es un narcoterrorista de Estado. Yo me juego más por esto último, porque las propias madres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa hablan de que el Estado está dominado, controlado por el narcoterrorismo de Estado. Mira, en ahora que estuvimos en el seminario en Brasil, estuvimos con el arzobispo mexicano Raúl Vera. Él está trabajando con las víctimas de las masacres. Y él habló, obviamente no es oficial porque todavía no hay pruebas, pero habló de que la comisión que lleva todo este trabajo, que llevan ya varios años trabajando, recopilando los testimonios de las víctimas, hablaba de que por la numeración de estas víctimas, por las fosas que se descubren a diario desde hace años, se está hablando de 300.000 víctimas de desaparición forzada. Es mucho más escalofriante y mucho peor de lo que pensamos. O sea, es un modus operandi del Estado fascista, que ya tenemos que decir que es fascista, de México, que no es democrático y que no solo es del narcoestado, sino que además están todas las policías, porque cuando hablamos de lo de Ayotzinapa o hablamos de estas detenciones que contó Carlos, estamos hablando de las policías y de militares. O sea, es todo un entramado de, como vos bien decís, que es de dictadura. Es como operaban las dictaduras, ¿no? Con todos sus organismos, los paramilitares, los narcos, los militares, las policías, que hay varias, los granaderos estos que nombrabas vos, Carlos. O sea, es muchísimo más grave. Sí, y lo de México tal vez es el ejemplo más terrible de hasta dónde llega el neoliberalismo, ¿no? Porque México es el ejemplo de un país ultra neoliberal que no es una cuestión económica nada más, sino social, de limpieza étnica o limpieza social. Y con esta cifra que decís vos, María, es ver que lo peor del capitalismo, que es el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, en México está representado de una forma brutal. Y es un país que, si bien a principios del siglo XX fue el primer país donde se hizo una revolución en este continente, en el siglo XX, terminó siendo, es tal vez el país más neoliberal y más represivo que existe, teniendo ejemplos terribles como Colombia, como Perú. Pero en México esta forma y esta también de lo cotidiano de leer noticias de que, no todos los días, pero todas las semanas, son fosas comunes. Y lo interesante es que uno puede ver también, y esto hace a lo que vos decías de lo brutal que es esto, que estas son las consecuencias de la política de militarización de la lucha contra el narcotráfico, que es la que quiere copiar por otra parte ahora el presidente Macri. Es realmente muy claro de que esa militarización es una forma de avanzar en el terrorismo de Estado, para hablar mal y pronto. ¿Y por qué se ataca a los normalistas de Ayotzinapa y se les sigue atacando? Porque se quiere romper la educación popular. Se quiere destruir la educación pública. Que está vinculado a la reforma educativa, que también está planteada, por la cual los estudiantes ahora se manifestaban en contra. Sí, en el marco de todo esto, Peña Nieto, el presidente mexicano, fue invitado a un acto muy formal de la empresa Coca-Cola. Se reunió con todos los directivos de Coca-Cola y no tuvo mejor cosa que decir: este presidente que ven aquí toma una Coca-Cola diaria. Les digo esto porque a lo mejor los ayuda en la publicidad, dijo Peña Nieto, o no, porque últimamente lo que yo digo a veces entra en contradicción. Dijo textualmente estas palabras, por lo cual reconoce que a Peña Nieto no le cree nadie, pero quiso tener un gesto con una empresa que además en México también tiene paramilitares para protegerse de las protestas sindicales y las protestas populares. Y también en México, que no lo hemos dicho, la lucha por la tierra, como en Colombia, es también prioritaria, porque también los campesinos y las campesinas son expulsados de sus tierras y de sus territorios para implementar las multinacionales sus negocios. Entonces también está la lucha campesina y la lucha por la tierra en primer grado en México. O sea que son todos los frentes que están en toda América Latina, en realidad. Sí, con la dificultad que tiene la izquierda mexicana de, a pesar de todo esto, plantearse una unidad popular que pueda derrotar a este gobierno. O sea, está bien que hay fraude siempre en las elecciones, pero falla todavía el engranaje que muestre al pueblo mexicano una alternativa de cambio, en serio. O sea, durante todos estos periodos de gobiernos progresistas en América Latina, México no pudo ponerse a tono con eso, y siempre, de hecho, la candidatura de López Obrador dos veces fue tirada para atrás en cuanto a el fraude que le hicieron para no llegar al gobierno, ¿no? O sea que es un gobierno muy blindado, el del neoliberalismo mexicano. Y bueno, y recordar que aquí en Argentina hubo toda una semana por Ayotzinapa. Aquí en Buenos Aires estuvo la mamá de uno de los desaparecidos, doña Cristi Bautista, la llaman, y bueno, ella estuvo con las madres en el jueves, con las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, estuvo en debates en la universidad, estuvo en foros, en movimientos sociales como La Dignidad, como Pañuelos en Rebeldía. Se hizo una marcha este lunes a Cancillería Argentina para pedir, bueno, difícil, ¿no?, esa petición, pero bueno, se hizo, de que tome recaudos el gobierno argentino con ese gobierno asesino de Peña Nieto. Ya directamente los gritos son dimite Peña Nieto, ya la gente está pidiendo su dimisión directamente. Y bueno, pudimos escuchar este testimonio de doña Cristi, que realmente es muy triste, muy terrible, como estaban, ella contó cómo todos familiares han ido por todo el mundo en estos momentos para volver a contar lo que pasó hace 2 años. Y es triste porque tú volvemos a ver que vuelve a suceder, que sigue sucediendo. O sea, no solo no se cumple la investigación, no solo no avanza la investigación, sino que además vuelven a repetir las torturas y las desapariciones a estos chicos, ¿no?, que están tratando de defender la educación con su cuerpo, ¿no?, y con su vida. Vamos a escuchar, para acabar este segmento, una canción de tantos jóvenes mexicanos que cantan por Ayotzinapa. 43 desaparecidos, un México desde la raíz herido. El paradero de nuestros hermanos sigue desconocido. No perderemos la esperanza de justicia hasta saber lo ocurrido. 43 desaparecidos, un México desde la raíz herido. El paradero de nuestros hermanos sigue desconocido. No perderemos la esperanza de justicia hasta saber lo ocurrido. Debiera protegerlo, se convirtió en su peor enemigo. Un grupo de maleantes desapareció en un instante. A 43 estudiantes, dadores de conocimiento. A un pueblo hambriento de progreso, un pueblo guerrero dispuesto a luchar sin quedar en el intento. Aconteció otra injusticia social, teniendo al poder de Babilonia como aliado contra el pueblo. Debemos saber lo que realmente pasó. Sus familias sufren sin encontrar consuelo, sin explicarse qué mal hicieron para estar pasando por lo que están viviendo. Para estar muriendo por lo que están viviendo. Desaparecidos, un México desde la raíz herido. El paradero de nuestros hermanos sigue desconocido. No perderemos la esperanza de justicia hasta saber lo ocurrido. 43 desaparecidos, un México desde la raíz herido. El paradero de nuestros hermanos sigue desconocido. No perderemos la esperanza de justicia hasta saber lo ocurrido. No perderemos la esperanza de justicia hasta saber lo ocurrido. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. No aceptamos respuestas evasivas a la verdad, ni que nos fabriquen un trágico final para hacernos olvidar esta atrocidad. Pido allá a Rastafaray por nuestros hermanos, que su luz acompañe a toda su familia y nos siga dando fuerzas, ya que no descansaremos hasta encontrarlos. Que sepan que en su búsqueda nunca paramos. Desaparecidos, un México desde la raíz herido. El paradero de nuestros hermanos sigue desconocido. No perderemos la esperanza de justicia hasta saber lo ocurrido. Hasta saber lo ocurrido. 43 desaparecidos, un México desde la raíz herido. El paradero de nuestros hermanos sigue desconocido. No perderemos la esperanza de justicia hasta saber lo ocurrido. Saber lo ocurrido. Seguimos en Resumen Latinoamericano y vamos a hablar sobre Medio Oriente, principalmente de lo que está sucediendo en Siria y también de muchas declaraciones que se dieron en estos últimos días que dejan cada vez más al descubierto la injerencia de Estados Unidos en esta gran guerra de agresión contra Siria que lleva ya más de 5 años y más de 300.000 muertos. Hace días atrás, un comandante del Ejército Libre Sirio, Faris al-Bouyaous, confirmó que países occidentales les entregan cohetes Grad para defenderse del ejército sirio. Unos días antes de esta declaración, un comandante del Frente al-Nusra, Abu al-Sed, dijo que Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí apoya a esa organización terrorista. Que este comandante de al-Nusra dijo que a ellos les llegan misiles y tanques desde Libia vía Turquía, este armamento, por supuesto, dado por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Y también afirmó que no van a reconocer una tregua como sucedió hace unas semanas atrás, que se intentó sostener una tregua que duró menos de 7 días, que el Frente Al-Nusra no va a aceptar ninguna tregua con el gobierno sirio, treguas que las discuten Estados Unidos, el gobierno sirio y Rusia. Hablando de las cuestiones de la tregua, también en estos últimos días toda esa gran lucha diplomática entre Estados Unidos y Rusia se acrecentó, porque Rusia está denunciando que el gobierno de Barack Obama no hace nada para que esas treguas se cumplan, ¿no? Y también el gobierno ruso reveló fragmentos del acuerdo firmado entre Estados Unidos y Rusia sobre esa tregua que duró apenas una semana y que Estados Unidos se negaba a primero cumplir y después a mostrar, a dar a luz de qué se trataba esa tregua. Por otro lado, quien habló también fue el canciller sirio, Walid al-Mualem, que dijo que los Estados Unidos están utilizando al Frente Al-Nusra para atacar las instalaciones e infraestructura con el fin de debilitar al gobierno de Bashar al-Assad. Y también la presidenta del Consejo Popular Sirio, que es el Parlamento Sirio, Aida Abbas, denunció que el servicio de inteligencia de su país posee pruebas de la coordinación directa entre Estados Unidos y los terroristas durante el ataque en Deir ez-Zor, que fue el ataque que hizo la aviación estadounidense sobre una posición del ejército sirio, matando a 80 soldados sirios, pese a que Rusia le había avisado que era una posición del ejército sirio. Como decimos siempre, cuando Estados Unidos comete estas equivocaciones, entre muchas comillas, permite que grupos terroristas como el Estado Islámico, el Frente Al-Nusra o Fatah al-Sham, que es el nuevo grupo que se creó como desprendimiento de Frente Al-Nusra, avancen y toman posiciones. Es bueno recordar que este grupo Fatah al-Sham, como el Frente Al-Nusra o el Ejército Libre Sirio, desde hace mucho, pero estos últimos meses se ha acrecentado, Estados Unidos está tratando de posicionarlos como parte de la oposición moderada en Siria, ¿no? Son grupos que son parte de la vida política siria y en realidad son grupos terroristas. Muchos grupos de estos también tienen relaciones con el narcotráfico, asesinan civiles, como todos sabemos, pero Estados Unidos viene insistiendo en que hay una cantidad de grupos terroristas armados que están en Siria, que son parte de esa posición moderada, por eso o no tienen que entrar en las treguas o no tienen que ser atacados por el ejército sirio. Mientras esto sucede, la ciudad de Alepo, que es como siempre hablamos nosotros, está, más allá de que esté devastada, se está dando la lucha más encarnizada, esto desde hace ya años, ¿no? Desde dentro de estos 5 o 6 años del conflicto sirio, Alepo es la ciudad más golpeada de todo, donde hay diferentes facciones terroristas, donde está el ejército sirio junto al Hezbollah libanés, donde en algunos barrios de Alepo, que son kurdos, están las milicias kurdas defendiendo esos barrios, y en estos días se conoció que ya hay militares estadounidenses metidos en la ciudad de Alepo o en los alrededores, ¿no? Es como si fuera un símbolo, ¿verdad? Alepo es un poco lo que representa la lucha en Siria, en ese pequeño lugar. Es verdad, y creo que mucha gente coincide en decir que el día en que se defina la cuestión militar en Alepo se va a definir un poco el futuro de Siria. Por eso vemos también que Estados Unidos no está muy convencido de que se libere Alepo por parte del ejército sirio o de la aviación rusa, por más que Washington diga que pelean contra los terroristas, todo lo que sabemos, ¿no? Pero saben que mantener Alepo en esta situación, hay que recordar que es la capital económica de Siria, les conviene bastante, y sobre todo les conviene a todos estos grupos que están desestabilizando. Y más allá de las declaraciones, Estados Unidos nunca dejó de lado la posibilidad de que el gobierno de Bashar al-Assad y del partido Baas sea derrocado, ¿no? Esto tanto Obama como sus funcionarios nunca descartaron decir que, bueno, esto va a seguir con Bashar al-Assad. No, ellos están convencidos que tiene que salir del poder. ¿Y Turquía, Lea? Y Turquía está, como sabemos, hace más de un mes ingresó al norte de Siria militarmente, tanto por tierra y por aire. La gran excusa de Turquía fue que iba a combatir al Estado Islámico. Turquía se había decidido, después de las presiones sobre todo de Rusia, a combatir el Estado Islámico. hay que decir una verdad, y es que básicamente Turquía se está tratando de apoderar de todo el territorio liberado por los kurdos, por las milicias, la YPG y YPJ. Un dato que no es menor. Turquía, el ejército turco con grupos aliados, que son el Ejército Libre Sirio, que es uno de los grupos terroristas en Siria, ya están conquistando aldeas alrededor de la ciudad de Kobane, que es la ciudad emblema de los kurdos, donde la pudieron liberar después de más de 2 meses de lucha contra el Estado Islámico. Y en esta última semana, al menos 10 civiles fueron asesinados por el ejército turco en diferentes aldeas y poblados kurdos. También hay que decir, y esto lo denuncian mucho los medios de comunicación kurdos, que el ejército, junto a estas bandas criminales y mercenarios, están ingresando a las aldeas, desplazando a la gente y prendiéndola fuego. Esto es los turcos. Los turcos, dentro de Siria. Uno también se pone a pensar, ¿por qué Rusia no está haciendo nada? Porque es cada día más evidente que el ejército turco está combatiendo a los kurdos y no al Estado Islámico. Más allá de que el ejército turco diga que ellos están combatiendo, que liberaron Jarabluz, que es una ciudad importante y un paso fronterizo importante entre Turquía y Siria, en realidad, como lo denunciaron los kurdos, en Jarabluz el ejército no tiró un solo tiro, y también denunciaron los kurdos, y como lo dicen ellos, muchos mercenarios del Estado Islámico se sacaron su traje negro, se cortaron las barbas y se pusieron los trajes del ejército turco, y están peleando en la misma fila que el ejército turco. Creo que si en algún momento se pensó que Rusia, Siria, Irán o Estados Unidos iban a tener capacidad para controlar un poco al presidente Erdogan, se está viendo todo lo contrario, porque Erdogan, favorecido por ese intento de golpe de Estado, después de restablecer relaciones con Rusia, uno pensaba que bueno, iba a estar un poco más precavido, y en realidad lo que está haciendo es hacer algo que no había logrado hasta ahora, que es invadir territorio sirio. Así que la situación es bastante compleja, sobre todo, bueno, para todo el pueblo kurdo que está ahí, para todas las milicias, es complicado porque tienen a su principal enemigo adentro del territorio. Y otra noticia que esta semana nos han vendido profusamente es la muerte de Shimon Peres, un genocida que lo quieren disfrazar tanto Israel como los más media europeos como un héroe y un premio Nobel de la Paz. Pero Shimon Peres, que jugó fuerte en la Internacional Socialista en tiempos de Carlos Andrés Pérez, otro asesino venezolano, le debe al pueblo palestino muchas vidas, muchas vidas. Por más que se quiera disfrazar de progre su muerte y su vida, en realidad Shimon Peres ha sido uno de los factores fundamentales, junto con otros, por supuesto, de toda la operación de exterminio contra el pueblo palestino. Sí, uno de los ideólogos del sionismo para Israel. Formó parte del Haganah, que es uno de los grupos para policiales y paramilitares que tenía Israel antes de que se creara el Estado de Israel, que fueron ese grupo con otros dos los encargados de empezar la limpieza étnica contra el pueblo palestino, y una persona que, por más que le hayan dado el Premio Nobel de la Paz, es parte fundamental de todo este sistema represivo y sí, de limpieza étnica contra los palestinos, es Shimon Peres. Bueno, vamos a terminar este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a una cantante tunecina que le canta a Palestina, Emel Mazlouti, y que canta una canción emblemática, se llama en árabe Dima Dima, es la canción de la estaca de Luis Jacques, canción que significaba una lucha contra el franquismo, la estaca que si todos y todas la agarramos y tiramos fuerte, la acabaremos tirando abajo. Vamos a despedirnos con esta canción, Dima Dima, Emel Mazlouti. Hasta la próxima semana. بمين